en tu vida. Pero la segunda parte del versículo es una promesa. ¿Sí? O sea que inmediatamente después que usted sigue las instrucciones, Dios te da una promesa. Mira, oiga bien la promesa. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lea esa parte conmigo, por favor, lea conmigo. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre nunca más para siempre los veré. Háblanos, por favor. Esto es la noche que tú nos regalaste para estar en tu presencia, para ser bendecidos, para ser fortalecidos en ti. Y sobre todo, para sembrar en nosotros una palabra que sea poderosa y una vez más útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda verdad y en toda justicia. Háblanos, por favor, mi buen Dios, y permite que por medio de tu palabra seamos edificados y bendecidos, y sobre todo desafiados a ser mejores creyentes, mejores discípulos, mejores servidores de Cristo. Te ruego, mi buen Dios, que esta noche, situaciones con las que hemos estado lidiando por mucho tiempo, que terminen esta noche. Problemas y dificultades que no han podido ser resueltos por mucho tiempo, te ruego que le pongas finalidad esta noche, Señor. Ataduras y quebrantos que por años nos han atormentado, que hoy terminen, Señor. Yo declaro palabra de libertad sobre el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús, sobre los jóvenes esta noche, Padre. Declaro palabra de libertad sobre el corazón de cada joven, Padre. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra sobre ellos. Que sea noche de encuentro contigo, Jesús. Y que esta noche marque sus vidas para siempre. Por Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén. Apóstol Jesús en gratitud esta noche. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Puede ser mi querido hermano. Gloria a Dios. Hermano, qué alegría, qué bendición poder estar de vuelta en casa, poderles bendecir con la palabra del Señor y poder estar aquí con ustedes. La hermana Lisa me dice: Robertito, puedes predicarnos el martes. Le dije lo que sea, como quiera. Le dije, vaya a predicar o no, el martes voy a la iglesia porque quiero ver a los hermanos. Quiero saludarles y agradecerles profundamente, hermanos, porque sé que cuento con su oración, hermanos, y eso es lo más importante que usted me pueda dar. El apoyo más importante que yo pueda recibir de todos ustedes, además de su amor, es su oración. Y le agradezco, hermano, porque hemos tenido, bueno, el año pasado fue un año bien ocupado, bien difícil, de mucho compromiso, pero gracias a Dios que terminamos victoriosos, hermano. Gracias a Dios fuimos bendecidos y apenitas, hermano. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar junto al pastor allá en la República Dominicana, donde tuvimos en el Congreso de Asociaciones del Concilio. Yo fui el predicador invitado y tuvimos, hermano, un evento maravilloso, maravilloso. Habían hermanos de todos, bueno, diferentes campos, ¿verdad? Y los supervisores de diferentes distritos, y entre ellos pues estaba nada más y nada menos que nuestro pastor. Gloria a Dios. Y tuvimos un tiempo muy bonito, hermanos, allá en la República Dominicana. Fuimos muy bendecidos, tuvimos un servicio maravilloso. Y ya nos estamos preparando precisamente para irnos a Argentina. ¿Va que sí? Ahora en marzo, que nos toca otro evento del Concilio en Argentina, y también pues voy a estar ministrando allá. Gloria a Dios, y esperamos que sea una bendición gigante. Una bendición gigante, una cumbre de asociaciones. Pero hermanos, hemos estado en una avanzada muy, muy bonita, muy especial, y Dios ha estado en este tiempo más que nunca, hermanos. Le agradezco su oración y le testifico que hemos estado experimentando en el ministerio una bendición muy bonita y una unción, me atrevería a decir, específica para salvación. Yo nunca le he pedido a Dios ciudades, yo nunca le he pedido a Dios entrégame pueblos, entrégame ciudades. Lo único que le he pedido a Dios es que me entregue almas. Que me entregue almas. De verdad, si Dios me entrega un país, yo no sabría qué hacer con él. Yo estoy en contra de esa oración, claro. Pero ahora en Puerto Rico, por años que estuvimos en Sabana Grande y luego ahora que nos mudamos el evento de liberación para un pueblo que se llama Guayanilla, pues allí también estamos, hermano. Nunca le he pedido a Dios entregar una Guayanilla, porque la realidad es que si Dios me lo entregara, no le confieso que no sabría qué hacer con él. Pero le dije al Señor, entrégamos almas. Entrégamos almas, hermanos. Y desde tempranas horas de la mañana, el día de liberación, estuvimos, hermanos, en la plaza, con un evento de alcance evangelístico, muy bonito, muy maravilloso, hermano. Tuvimos allí unas carpas y teníamos 4 doctores, 4 enfermeras atendiendo gente gratuitamente desde las 10 de la mañana ese día sábado. Allí teníamos barberos cortando cabello gratis. Tenemos un evento, hermano, donde reunimos más de 200 niños y llevamos payasitos, globos, inflables, de todo, hermano. Todos los niños recibieron Nuevos Testamentos ilustrados. Todo ese evento se hizo durante la mañana. Además de eso, un grupo de más de 100 jóvenes, hermano, se fueron caminando por todas las comunidades evangelizando el día de liberación. Todo lo que estaba ocurriendo desde las 10 de la mañana. Y se fueron a las casas y era preciso ver cómo me testificaban ellos, hermano. Me sentía como cuando Cristo envió a los 70 y luego los 70 regresaron testificando. Gloria a Dios, y regresaron testificándome. Y me decía, Robertito, la gente se salía afuera y nos mandaba a buscar y se salían de sus casas y nos pedían que por favor entráramos a sus hogares para que oráramos por sus familias. Entonces ya el día de liberación, ya a las 12 del mediodía, se habían registrado 25 almas que habían aceptado a Cristo. Ya a las 12 del mediodía. A través de todos estos eventos. El alcance evangélico fue algo maravilloso, hermano. En la clínica de salud se atendieron más de 150 personas. Y teníamos ahí médicos, hermanos, internistas, teníamos ahí protecistas. Fue una cosa impresionante cómo el pueblo de Dios se unió a algo que comenzó como lo que queríamos hacer era un evento de evangelismo breve, algo pequeñito, hermano. Invadimos la plaza con más de 200 personas. Y luego en la noche, hermano, la actividad, bueno, paralizó el pueblo, literalmente, hermano. Tuvo que ir la policía a dar tránsito porque aquello llegaron más de 4.000 personas al estadio. Más de 4.000 personas para la gloria de Dios. Hermano, entiendo de una palabra muy bonita, muy maravillosa para esa noche. Y cuando hicimos el llamado comenzaron a correr los jóvenes, hermano. Pero yo he hablado puros jóvenes, hermano. Pero de estos jóvenes, hermano, que estaban hundidos en drogas, en pandilla, hermano. Y llegaban hasta la tarima llorando, diciéndome, me andan buscando en la calle para matarme. Me tienen amenazado, me decían, para matarme. Y otro que llegó y me dijo, mi familia no me quiere, llevo en los 18 años que tengo, he estado en prisión más de 5 veces, desde correccionales juveniles, me dijo. Y la sociedad, lo último que la trabajadora social me dijo fue que yo era una amenaza para la sociedad, que me iban a tener que encarcelar por el resto de mi vida porque yo era una amenaza. Y yo le dije, ¿sabes qué? La trabajadora social tenía razón. Y me abrió los ojos así. Y le dije, sí, ella tenía toda la razón. Porque sin Cristo siempre serás una amenaza. Pero ahora, le dije, viniste a Cristo, de amenaza ahora serás promesa. Y Cristo te convierte de amenaza a promesa. Y antes le dije, para la sociedad eras una amenaza, pero ahora para esta sociedad serás la promesa de un futuro mejor para Puerto Rico. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¡Aleluya! Hermanos, vamos llegando, hermanos. Impresionante, hermano, como más de 150 jóvenes, hermanos, aceptaron a Cristo esa noche allí. Todos los jóvenes, hermano, fue una victoria gigante, hermano, y así hemos seguido. Estuve hace poquito en Cristo para las Naciones, en Dallas, Texas, en un evento de puros jóvenes, hermano. No permitieron adultos y me invitaron a mí. Y cuando yo llegué, estaban todos en sus t-shirts allí, claro, los jóvenes y todos saltando. Y yo llegué así todo trajeado, me sentía fuera del lugar. Y bueno, gloria a Dios. Pero como siempre he dicho, yo soy como un viejito en un cuerpo de un joven, ¿verdad? Pues entonces llegué ahí, hermano, y todos los jóvenes mirándome porque ellos andaban todos sus t-shirts y sus jeans y sus Nike shoes y toda esa cosa, ¿no? Y yo así todo trajeado y dije, Dios mío, a ver, estos chicos no me van ni a prestar atención, ¿verdad? Porque me ven así todo trajeado, pero hermano, Dios comenzó a moverse allí, a impactar a esos jóvenes, hermano, y de repente cuando hicimos el llamado salió un chico cogiendo, gritándome, que era satanista. Y esto, satanista el muchachito. Y salió corriendo gritándome, pero necesito a Cristo, hoy quiero a Cristo. Cristo, me dijo. Hoy quiero a Cristo, me dijo. Hoy quiero a Cristo, gritaba el muchacho. Y ahí, con lágrimas en los ojos quebrantados, ¿no? Esa noche ahí, hermanos, se registraron 200 jóvenes que aceptaron a Cristo como su Salvador. 200 jóvenes. En una noche. No te voy a llorar más por eso más. Entonces, hermanos, creo firmemente en mi corazón, hermano, que este tiempo, que este año será un año de cosecha, porque el Señor no tiene que darse prisa, porque el tiempo se está acabando. Y yo siempre he predicado que yo no sé que yo no puedo salvar al mundo, pero voy a tratar de salvar a todos los más que yo pueda, antes de que el tiempo se acabe. Entonces, en esa bendición, hermano, yo le agradezco a todos ustedes que me mantienen en sus oraciones, hermano. Porque día tras día, hermano, son almas, y cientos de almas las que están viniendo a los pies de Cristo, hermano. Gloria a Dios, en lo que va de año, ya más de 400 almas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y vidas transformadas. Y creo, hermano, en mi corazón, que es el milagro más grande. Amén. Es el milagro más grande. Es el milagro más grande. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba en Washington, diciendo hace mucho, y me agarró una tremenda nevada allá. Y dicho sea de paso, imagínense, hermano, y yo ahí en ese hotel solo con esa nevada allí, hermano, mirando por afuera. Sin ningún sitio para dónde ir. Sin pupusa para cenar. Nada, hermano, nada. Son las puras comidas del hotel porque cerraron todo, hermano. Me agarró esa nevada. A mitad de campaña tuvieron que suspender la campaña y todo. Pero antes de que la nevada cayera, yo me aseguré de quitarme todo lo que pude, porque ya como que, no sé si era que el Señor ya, bueno, el Señor ya me estaba dejando sentir que al otro día le iba a cancelar. Hermano, cuando hicimos la oración, yo vi que una señora estaba en la audiencia, ¿no? Y cuando hicimos la oración, que declaramos la palabra de sanidad, y declaramos la palabra de fe, yo vi como que la señora se hizo así. Pero así de repente, solo así se hizo, hermano. Y dije, wow, esa señora se habrá lastimado. Dije, viene tan fuerte que se sacudió así de lado. Y cuando estoy ya para terminar, la señora vino al frente llorando. Y me dijo, hermano, no, ¿usted vio lo que me pasó? Le dije, sí, se siente bien. Me dijo, me siento mejor que bien. Le dije, ¿cómo, hermano? ¿Qué le pasó? Me dijo, hermano, yo estaba yo allí, encorvadita, orando porque tenía escoliosis la columna vertebral. Me dijo, si usted llega a ver la última placa que me sacaron virada, pero una cosa impresionante, que el médico me dijo que él no sabía cómo yo estaba caminando, de tan virada que tenía la columna vertebral. Me dijo, hermano, y cuando usted le quedó esa palabra, yo sentí como que me pusieron electricidad. Me dijo, y me sacudieron así, hermano. Me dijo, cuando usted nunca ha ido a un quiropracta, usted ha ido a un quiropracta, de esos que le estrían acá, de fuerza aquí todo y me suena todos los huesos. Yo sí, hermano, y fui una vez, ya no volví. Porque ahí solo hablándole al médico y él preguntándome, ¿cómo estás? Y que no sé qué, de cantazo me. De aquello tronó el cuello, hermano. Sí. Y allá algo, una vez me bastó. Gloria a Dios. Entonces, la señora me dijo, hermano, sentí así, como que me pusieron electricidad. Y cuando me dio, me sacudí así, me lo sentí que toda la espalda me tronó. Hermano, me dijo, sí. Y cuando me toqué así, hermano, siento la columna derechita y empezó a doblarse así. A doblarse así, mire. Aleluya. Y le dije, hermano, yo me gozo tanto por su milagro. Me alegro tanto por su milagro, le dije. Pero más de gozo por estas 10 almas que aceptaron a Cristo también aquí. Que para mí ese es el milagro más grande, hermano. La salvación de la alma. Aleluya. Así que, hermano, sigamos orando, porque creo que este es el tiempo de la salvación. Y creo que Dios, no solamente en nuestro ministerio, sino en la vida de todos los cristianos que han sido llamados a ser ganadores de alma, que deposite Dios en nosotros, hermano, esa pasión y ese deseo de alcanzar almas para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que, hermano, bueno, luego regreso y les testifico, hermanos. Podríamos tomar una noche completa solo para testificarle las cosas tan bonitas, hermano, que Dios ha estado haciendo, hermanos, y en diferentes partes del mundo. Este año, como les dije, tuvimos un año, el año pasado, bien ocupadito, hermano, y estuvimos en muchísimos lugares, en Brasil, en Holanda, en Amsterdam, en distintos lugares, en España, en Barcelona, en Girona. Bueno, una bendición gigante, hermano, una bendición gigante. Y tuvimos la oportunidad de estar en Girona, que es una provincia que está como a una hora de Barcelona. Y ahora les prometo que este es el último y entramos en el mensaje. Pero tuvimos que agarrar un tren por todo el mar Mediterráneo. Tuvimos que agarrar un tren más de una hora para llegar a esa iglesia. Luego el pastor nos recogió en la estación del tren, y ahí nos recogió el pastor y fuimos a la iglesia, una iglesia de puros españoles, muy bonita, hermano, muy bendecida. Y ahí predicamos, hermano, y Dios se glorificó. Y recuerdo que cuando se terminó el servicio nos fuimos a tomar un té con el pastor y un cafecito, y le dije al pastor, el pastor sabe que el año próximo quiero regresar para que hagamos un evento y llamemos a los pastores del área y hagamos una actividad evangelística. Y me dijo, Lugo, eso suena maravilloso, pero eso no se puede. Y le dije, ¿pero por qué, pastor? Me dijo, suena maravillosa la idea, pero eso aquí no se puede. Me dijo, aquí no se pueden juntar así los pastores. Que no me diga que aquí está el Mar de América, también está aquí. Y yo le dije, no me diga que aquí también los pastores están divididos. No es eso. Aquí no se puede hacer evento para pastores porque aquí el único pastor soy yo. ¿Cómo? Me dijo Lugo, nosotros somos la única iglesia evangélica en esta provincia. Una provincia de más de 7.000 habitantes, solo hay una iglesia evangélica. Una nada más. Ahí sí, hermano, que nosotros los latinos la tenemos fuerte, porque ahí sí te enoja con el pastor. Ahí no tienes para dónde irte porque sea la única iglesia. Ese lujo lo tenemos nosotros, los latinoamericanos, ¿vale? Que si no nos gusta aquí, ahí en la 25 hay tres más. Sí, hermano. Me dijo, Lugo, yo llevo 14 años aquí evangelizando, somos la única iglesia evangélica aquí. La única. Solo pura iglesia religiosa. Me dijo, nosotros somos la única iglesia aquí evangélica que predicamos a Cristo. Y me quedé, hermano, tan impresionado. Tan impresionado. Una provincia de más de 7.000 habitantes. Y es solo una iglesia. A veces nosotros, acá en América, yo quisiera que usted fuera a Chicago, hermano. Si algún día tiene la oportunidad de ir a Chicago, usted pasa en Chicago, hermano, una avenida completa. Y yo en Chicago he contado en una avenida completa, de una esquina a otra, más de 10 iglesias. Eso es una casa y una iglesia, una casa y una iglesia. Impresionante. Pero sin embargo, todavía hay lugares en el mundo, hermano. Todavía hay lugares en el mundo donde no hay esa libertad para... Le digo, somos la única iglesia evangélica, hermano Lugo. Diga a los hermanos de América que oren por nosotros. Que oren por nosotros. So, estamos ahí, hermano, empujando, como dicen los puertorriqueños, empujando esa carreta. A ver si los hermanos pueden seguir adelante. Así que bueno, allá ahí tendremos tiempecito de seguir compartiendo, pero quiero, amén, en el tiempecito que nos queda, hermano, compartir un pensamiento de la palabra con ustedes. ¿Eh? Quisiera hablarles en esta noche bajo el tema... Nunca más lo verás. Nunca más. Alguien diga conmigo, nunca más lo veré. Nunca más. Estaba leyendo la historia de los grandes, de las grandes competencias de ciclismo. Y precisamente leyendo una de estas historias encontré la historia muy particular de dos jóvenes que precisamente en una de estas competencias de ciclismo le dieron la oportunidad a estos dos jóvenes de competir en una bicicleta doble. Uno al frente y el otro detrás. Y por semanas estuvieron practicando y sincronizándose para que ambos estuvieran dándole a los pedales al mismo tiempo. Estaban seguros de que podían ganar. El día de la competencia llegaron muy temprano ambos chicos y allí ya listos en su bicicleta doble, al sonar del disparo de aquel revólver que daba inicio a la carrera, todos los ciclistas salieron de una manera tan efusiva que casi la gente apenas los pudo distinguir. Y mientras salieron todos con esa euforia y ese deseo de ganar, el que iba al frente, la bicicleta doble, el que iba al frente, sabe que va uno al frente y otro detrás, el que iba al frente comenzó a pedalear con toda la fuerza que tenía y en su mente decía, creo que podemos ganar. creo que podemos ganar. Pero a mitad de carrera comenzó a darse cuenta que la bicicleta se comenzó a sentir pesada. Pero sin mirar atrás, vio pedaleando porque tenía en su corazón el deseo de ganar. Ya casi cuando está por llegar, se dio cuenta que ahí había como una pequeña loma, una cuesta, y que al finalizar esa cuesta estaba la meta. Y mientras estaban pedaleando, se dio cuenta que cuando comenzaron a subir, la bicicleta se comenzó a hacer aún más pesada y más pesada. La bicicleta se comenzó a hacer aún más pesada y más pesada y más pesada. Y seguía dándole al pedal y dándole al pedal y dándole al pedal, y la bicicleta seguía más pesada. Y ya el chico, bañado en sudor y casi asfixiándose de tanto de tan fuerte que andaba respirando, pero seguía pedaleando y seguía pedaleando y seguía pedaleando, y tenía toda la intención de llegar. ¡Aleluya! Hermano, ya casi cuando está llegando allá arriba a la cuesta, dice: ¿sabe qué? Yo creo que me voy a rendir. No sé por qué, pero cuando practicamos, esta bicicleta no se sentía tan pesada. Y ahora la siento tan, pero que tan pesada. Pero ahí hizo un esfuerzo. Y cuando logró bajar la cuesta al otro lado, se dio cuenta que ya dos ciclistas le habían pasado al frente. Y aunque no llegó primero, pero por lo menos llegó en tercer lugar. Ya cuando llegaron el momento de darles su reconocimiento y darle el trofeo, allí los pusieron a los dos chicos, el que llegó en primer, segundo lugar y el que llegó en segundo lugar, y a ellos dos los pusieron en la escalón o la grada, ¿no?, del tercer lugar. Y mientras está allí, están allí en la grada del tercer lugar, el chico se está secando el sudor, está bañado el sudor y está respirando casi quedándose sin aire, y mira a su compañero y le dice: oye, por esa casualidad de la vida, cuando estábamos subiendo la cuesta, ¿tú no sentiste la bicicleta pesada? Y él le dijo: no, fíjate, yo no. ¿De veras que no? No, le dice. Ay, ¿por qué es que yo la sentí tan y tan pesada? Y le digo: ¿sabes qué? Por poco me doy por vencido. Por poco me rindo. Así me vi. De dejar de pedalear y de rendirme. Pero ¿sabes qué? Aunque la sentí tan pesada y por poco pienso que no iba a llegar, ¿sabes qué? Lo logramos. ¡Aleluya! Llegamos, me dijo. Y ella dijo: la verdad es que voy a necesitar cambiarme porque estoy bañado en sudor y voy a necesitar un descanso porque me falta el aire de tanta fuerza que hice. Pero ¿sabes qué? Nos costó sacrificio, pero lo logramos. Y aunque no llegué en primer lugar, pero por lo menos estoy contento de que ganamos el tercer lugar. Su compañero lo mira, se sonríe y le dice: sí, lo logramos. Y eso, que yo traía los frenos puestos. No lo agarró, díganle a su compañero que se lo explique. Ayúdame. Le dijo: lo logramos. Y eso, que todo el camino yo venía con los frenos puestos. Hermano, ¿alguna vez en la vida se ha sentido usted que andas con gente que todo el tiempo tiene el freno puesto? ¿Alguna vez te ha tocado caminar con alguien que es buen cristiano, que ama al Señor, pero que simplemente siempre tiene el freno puesto? ¡Qué difícil, pastor, es avanzar cuando la gente que está al lado tuyo siempre tiene el freno puesto! ¿Sabes qué yo aprendí, mi querido hermano? Hace mucho tiempo atrás yo aprendí que es mejor subir solo que bajar acompañado. La gente le tiene miedo a la soledad, yo no. Aunque si no me apuro, se me viene el barco, Madaluce. Madaluce sabe lo que eso significa. No, Lisa, pero le digo algo, hermano, yo no le tengo miedo a la soledad. ¿Sabes por qué no le tengo miedo a la soledad? Porque cuando yo tenía 13 años, hermano, amén, Dios, mientras yo estaba orando al Señor, una tarde Dios me habló y me dijo: desde muy temprano te voy a enseñar que en el ministerio a veces será mejor subir solo que bajar acompañado. Y no es que haya gente, hermano, mire, en la vida no hay gente, yo no diría que la iglesia es gente mala, no son malos. A mí me gusta usar la palabra especial, son gente especial. Entonces, el detalle es, hermano, que desde muy temprano yo descubrí que tú no puedes avanzar en la vida, tú no puedes avanzar en el ministerio, tú no puedes avanzar en tu carrera ministerial o profesional si la gente que está a tu lado siempre lleva el freno puesto. La Biblia lo pone de una manera mejor que yo. La Biblia lo pone de la siguiente manera: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran en acuerdo? De lo que quiero que tú comprendas es que en la vida tú vas a encontrar gente que son buenos, que tienen buen corazón, que te aman, que te aprecian, pero que no van en tu misma dirección. They're not bad people, they're not bad Christians. They're just not going in the same direction as you are. Y cuando tú andas con gente que no va en tu misma dirección, van a ocurrir tres cosas. Número uno, o te reducen la velocidad. Número dos, o te desvían. Número tres, te estancan. Entonces, hay momentos en la vida donde tú vas a tener que dejar. Usted no me está oyendo. Hay gente en tu vida que Dios las trae solamente por un tiempo. Usted no me está oyendo. Hay relaciones en tu vida que Dios te las permite solamente por una temporada. Pero después de esa temporada Dios te dice: te tengo que promover. Y esta persona, aunque es un buen cristiano, simplemente no va en la misma dirección que tú. Por eso le dije anteriormente que yo prefiero subir solo que bajar acompañado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Que me dio! It's better to go up by yourself than to go down with company. Es mejor subir solo que bajar acompañado. Qué difícil es avanzar. Amén. Cuando la gente que está a tu lado siempre tiene el freno puesto. Aleluya. Si usted no sabe lo que es eso, yo le felicito. Pero es precisamente el caso de Moisés. Dios le pone en las manos a más de 1,000,000 de personas y le dice: sácalos de Egipto. Hermano, usted sabe lo que es 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. Y si fueran, mire, fueran todas las personas de la misma edad, pero no. Allí había niños. Habían adolescentes, habían rebeldes, habían adultos, habían ancianos, habían recién nacidos. Y Moisés le toca salir de Egipto con un pueblo que todo el camino le está diciendo: ¿y para dónde vamos? ¿Y por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Y por qué no nos quedamos donde estábamos? Hubiera sido mejor quedarnos allí. ¿Cómo usted se hace de oídos sordas, de oídos sordos, y se mantiene enfocado en lo que Dios lo ha llamado usted a hacer? Aleluya. ¿Se imagina esto? Más de 1,000,000 de personas. Y Moisés queriendo avanzar. Más de 1,000,000 de personas. No eran personas cualquiera, déjenme explicar. No eran personas cualquiera. Eran personas que por 400 años lo único que habían conocido era esclavitud. Esclavitud. Veo que dice Génesis capítulo 15, le voy a explicar aquí. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cómo usted avanza con un pueblo que por 400 años lo único que conocen de historia es esclavitud? Muchos de ellos nunca habían salido de los límites de Egipto. Te voy a explicar para que tengas una idea del panorama, El abuelo, el bisabuelo fue esclavo. El abuelo fue esclavo. El papá fue esclavo. El hijo fue esclavo. El nieto, claro. Y por 400 años, este pueblo está oprimido y lo único que conocen de vida es esclavitud. ¿Sabes qué yo he comprendido, mi querido hermano? Que la esclavitud de muchos de nosotros no está en nuestras manos ni en nuestros pies, está en nuestra mente. Si hay algo, hermanos míos, que yo he venido a comprender es que en la mayoría de los casos la pobreza de mucha gente no está en su cartera, ni en su bolsa, ni en su cuenta de banco. Su pobreza está en su mente. Una mentalidad de no avanzar, de no expandir, de decir, si estamos bien donde estamos, ¿por qué no tenemos que ir? Gente que no ve más allá. Esta gente lo único que no había conocido era la esclavitud. Dios le había dicho que iban a sufrir, que iban a padecer 400 años siendo maltratados, 400 años siendo humillados, 400 años siendo pisoteados, 400 años en aflicción, y de la noche a la mañana Dios cambia el panorama. ¡Aleluya! De un día para otro, aleluya, ahora los esclavos son libres. Ahora los pobres eran ricos. Ahora los que estuvieron abajo están arriba. Ahora los últimos son primero, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Pero ya esto había sido profetizado y había sido declarado. Mira el versículo 14, o mejor dicho, escúchelo. Amén. El versículo 14 del capítulo 15 de Génesis. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y de... ¡Aleluya! De un día para otro, aleluya, ahora los esclavos son libres. Ahora los pobres eran ricos. Ahora los que estuvieron abajo están arriba. Ahora los últimos son primero. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Pero ya esto había sido profetizado y había sido declarado. Mira el versículo 14, o mejor dicho, escúchelo. Amén. El versículo 14 del capítulo 15 de Génesis. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo quiero que usted escuche bien esa parte. Después saldrán con gran riqueza. Estaba en un congreso y me ministrando y se acercó un chico jovencito, ¿no? Y me dijo, usted es el hermano Roberto Lugo. Y bueno, la última vez que miré mi identificación, sí. Y me dijo, hermano, qué privilegio. Yo le dije, hijito, el privilegio es todo mío. ¿Cómo te puedo servir? Me dice, hermano, yo he comprado todos sus videos. Yo he comprado todos sus CD, todos sus sermones. Y los que no tenía, se los pedí prestado a un hermano y los grabé. Le voy a gracias por piratearme mis hermanos, hijo. Pero por lo menos el chico fue sincero, ¿eh? Pero a los que no tenía los agarré prestado y los grabé. Entonces me dijo, hermano Lugo, yo he seguido su trayectoria y viera cómo su vida me ha inspirado. Y hermano, yo quiero que usted ore por mí. Y dije, claro que sí, hijo. Me dijo, pero antes de que ore, le voy a decir por qué. Yo quiero que usted ore y usted le pida al Señor que el Señor me haga como usted. Yo lo miré. Y para mí me dije, este chico no sabe lo que está pidiendo. Porque a veces ni yo mismo quiero ser Roberto Lugo, imagínense. A veces ni yo mismo quiero ser Roberto Lugo. Entonces, me dijo, ora por favor, yo quiero ser como tú. Me dijo, estuve escuchando cuando fui a España y testificando de lo que pasó allá en la iglesia con los holandeses y allá. Me dijo, escúchame, tus sermones me los sé de memoria. Ora por mí, dile al Señor que me haga como tú, hermano Lugo, me dijo. Yo quiero ser como Roberto Lugo. Le dije, está bien, hijo, pero voy a hacer así. Y le puse la mano encima y dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que después de hoy a este muchacho lo empiecen a criticar. Yo te pido que después de hoy empiecen a señalarlo. Yo te pido que después de hoy lo más que él confía lo traicionen. Yo te pido que después de hoy la gente que él más ama lo abandone. Y el muchacho me quitó la mano de encima y abrió los ojos y me dijo, hermano, usted se volvió loco. Le dije, ¿por qué? Eso no fue lo que tú pediste. No, eso no fue lo que yo pedí, me dijo. Yo pedí que me hiciera así como usted, que me llevara a Brasil y a Europa y a África y aquí y allá. Le dije, hijito lindo, ese es el problema. Todo el mundo ve la gloria. pueblo estuvo 400 años en aflicción, pero Dios le dijo, después de esa aflicción saldrá con grande riqueza. Y yo vengo a decirte en esta noche, soporta tu prueba, soporta tu aflicción, sufre penalidades como buen soldado de Cristo, porque después de esa prueba vendrá la victoria, después de ese quebranto vendrá la alegría. Que cosa carregada. Aleluya. Alguien que levante la mano y diga después. Toma tres personas y dígale después, dígale después, después, después. Toque a tres personas y dígale después, después, después, después, después. Yo sé que ahora estoy llorando, ahorita estoy llorando, pero después de esta prueba, algo grande va a ser Dios en mi casa. Después de este problema, algo grande hará Dios con mi familia. Pero la victoria, yo quiero que tú sepas que la victoria no vendrá antes, la victoria vendrá. La victoria vendrá. Una sola palabra. Podemos predicar eso toda la noche. De una sola palabra. Después. Dios dijo, ahora te están aplastando. Ahora estás en el suelo. Ahora estás siendo oprimido. Ahora todo el mundo te pisotea. Ahora todo el mundo habla mal de ti. Ahora la gente te critica. Pero no te preocupes que te... porque es que tú nunca te puedes parar aquí a testificar que Cristo se sanó, que Cristo te sanó si nunca has estado enfermo. Mal, cálmalo. Esta enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¡Aleluya! ¡Levanta la mano! ¡Alguien que grite después! Tu victoria no vendrá antes, tu victoria vendrá después de tus lágrimas, después de tu quebranto, después de tu aflicción, después de tu dolor. Dile a Satanás, es verdad que ahorita estoy afligido y estoy quebrantado, pero después de esta prueba, algo grande viene para mí. Después de esta aflicción, una victoria grande se acerca. Cuando reciben la palabra de Dios, en la noche de hoy, no será antes, será. Mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo. Y después. Porque la victoria no puede llegar antes del quebranto. La victoria llegará. En el tiempo mío, cantaba un canto que decía, batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Por Jesús, yo iré a pelear la batalla. Y si al frente él va, ganaré. Pero antes de la batalla no puede haber victoria. La victoria viene. Antes de la enfermedad no puede haber sanidad, la sanidad viene. Amén. Aleluya. La provisión no viene antes, la provisión viene después. Tu dolor. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que no soy profeta ni hijo de profeta. Pero declaro en el nombre de Jesús que tu después está llegando cerca. Que tu después ya mismo llega. Que tu después ya mismo llega. ¿Cuánto levanta la mano y si yo recibo esa palabra? Dios, tú que te has estado preguntando, Señor, ¿qué es esto? Empezó el año, acabé el año con problemas y empezó el año con más problemas. Y esto es un problema detrás del otro, un quebranto detrás del otro, una crisis detrás de la otra, una enfermedad detrás de la otra. Señor, ¿qué está pasando? Y Dios te dice, tranquilo, que después de tu aflicción, yo te levantaré. Después de tu dolor, yo te daré victoria. Después de tu quebranto, yo te pondré en alto. Dios le había prometido a este pueblo, estarás en aflicción, estarás en opresión, pero tu victoria no llegará antes, llegará. Yo quiero que esa palabra tome un significado totalmente diferente para usted a partir de esta noche. Yo quiero que usted se vaya a su casa, cuando esta noche usted llegue a su casa, usted va a llegar a su casa diciendo después. Su marido te va a mirar, la mujer que te va a dejar en la iglesia, que te hicieron en la iglesia, oye, volviste loca. No, me voy a volver loca. Es que estoy declarando que después de este problema que estamos teniendo aquí en la casa, después de este problema, a abundancia vendrá, después de esta escasez, abundancia vendrá, después de esta enfermedad, victoria vendrá. ¿Cuánto levantan la mano y dicen, Señor, mi después está llegando, mi después, mi después, mi después está por llegar? Aleluya, aleluya, aleluya. Serán esclavos por 400 años, pero después, alguien grita después. Alguien toque a su vecina en el hombre y le diga, después. Aleluya. Aleluya. Ahora, el después del pueblo había llegado. Habían sido oprimidos por 400 años. Por 400 años habían sido pobres. Por 400 años habían sido últimos. Por 400 años habían estado aplastados. Por 400 años habían estado debajo. Pero después estaban ricos, estaban libres, estaban arriba. Gracias a Dios, aleluya. Hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que después llegará. Toca a tu vecino y dile, Dios no me va a dejar así. Yo sé que ahorita solo vengo al culto a llorar, pero Dios no me va a dejar así. Yo sé que cada vez que me arrodillo, lo único que hago es llorar por mi problema y por mi situación, pero te aseguro, Dios no me va a dejar así. Yo sé que ahorita las cosas en casa no están muy bien. Años habías estado aplastado, por 400 años habían estado debajo, pero después estaban ricos, estaban libres y estaban arriba. Gracias a Dios, aleluya. Hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que después llegará. Toca a tu vecino y dile, Dios no me va a dejar así. Yo sé que ahorita solo vengo al culto a llorar, pero Dios no me va a dejar así. Yo sé que cada vez que me arrodillo, lo único que hago es llorar por mi problema y por mi situación, pero te aseguro, Dios no me va a dejar así. Yo sé que ahorita las cosas en casa no están muy bien. Yo sé que ahorita no sé qué voy a hacer con mis hijos, pero te aseguro, Dios no va a dejar a mis hijos así. Dios no va, no, porque no dejarás para siempre a tu siervo en la acción. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En la noche de hoy, Dios te dice, tu después. Ahorita estoy llorando, pero después me verás reír. Ahorita estoy en aflicción, pero después me verás victorioso. Ahorita me cuesta sonreír, pero después me verás riéndome de gozo. Pero no será antes, será después. Lo que la gente no sabe es el ministerio cuesta un precio. Así es, amén. Y a veces el precio es mucho más alto de lo que la gente. Así es, amén. Como este chico que me admiraba tanto. No sé si después de esa oración me seguirá admirando. Pero le dije a este chico, hijito, no te confundas. Todo el mundo ve la gloria. Nadie sabe la historia detrás. Gracias, Jesús. Lo que se ha llorado, las críticas que se han recibido, pero Dios dijo, tu victoria no será ahora, será. Aleluya. Toca a alguien y dile, su después está por llegar. Profetícelo en la vida de alguien. Profetícelo en la vida de alguien. Profetícelo en la vida de alguien. Profetícelo sobre sus hijos. Que tal vez ahorita dice, yo no sé qué va a hacer con este muchacho. Yo no sé cómo este muchacho se va a arreglar. Pero profetícelo ahí sobre ese muchachito. Profetícelo en el nombre de Jesús sobre su hijo. Y ahí diciendo, Señor, yo lo declaro que después. Yo declaro que después. Yo lo declaro que después. Ahorita no hay quien lo soporte este muchachito, pero yo declaro que después será un predicador. Después. Después será un hombre de Dios. Después será una mujer de Dios. No será gloria, será. ¿Qué le parece si declaramos un después sobre la sociedad de jóvenes? ¿Qué le parece? ¿A cuántos jóvenes? ¿Cuántos parecen los jóvenes? Si declaramos un después sobre ustedes, levante su mano. Para acá, para acá, para acá, para acá, señalándome a mí. Aquí, aquí, aquí. Señor, yo declaro un después en la vida de cada uno de estos jóvenes. Yo declaro un después en la vida de estos jóvenes, que muchos todavía están buscando su identidad, que muchos todavía están preguntándote qué vas a hacer con ellos, a dónde los vas a llevar. Señor, yo declaro sobre cada uno de estos jóvenes que su después ya pronto llega. Su después, arricamese, líder Rosenda de aquí, en el nombre de Jesús. Profetizamos sobre nuestros hijos, profetizamos sobre nuestros hijos y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, the name of Jesus, aleluya, en the name of Jesus, en el nombre de Jesús declaramos que su después llega, en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos aplauden a Jesús esta noche? Aleluya. Un pueblo se llevó. Mire, mire que Génesis capítulo 15, versículo 14, se cumple en Éxodo capítulo 12, versículo 36. Oiga esto. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Fíjense, una profecía hace 400 años atrás se cumple ahí, al pie de la letra. ¿Sabe cuál fue el problema? Que cuando los hijos de Israel se fueron de Egipto, dejaron a Egipto en bancarrota. Porque le pidieron un poquito de agua para el camino y les entregaron las cisternas completas. Toma, ¿no? Un vasito de agua no llevaste todo. Y comenzaron a darle todos los egipcios. Escúchame, porque el autor del Éxodo dice, utiliza la palabra despojado. Despojado. Y esa palabra es importante. Y si hagamos el exégesis de este versículo. Así despojar, así despojar, así despojar. La palabra despojar en el Antiguo Testamento es una palabra de vocabulario militar. ¿Sí? Es una palabra de vocabulario militar. Me explico. Cuando en el Antiguo Testamento los pueblos se iban a la guerra, el pueblo que ganaba invadía el pueblo que había perdido y se llevaba a las mujeres, los niños, el oro, la plata, los animales, todo. Y luego le pegaban fuego a la ciudad. Y despojaban, o sea, le quitaban todo, dejaban sin nada. Ahora Faraón dice, hay dos cosas que yo no puedo tolerar. Número uno, que los que estaban abajo estén arriba. Que los que eran últimos sean. ¿Usted no me está viendo? Ojalá ese sermón responda muchas de tus interrogantes. Porque tú estás preguntándote, ahora yo soy cristiano, ahora yo le sirvo a Dios, y ahora es cuando más Satanás me está atacando. Desde que empezaron a venir a la iglesia y a tomar las cosas de Dios en serio, empezaron los problemas a venir. Te voy a explicar por qué. Aleluya. Santo. Faraón no lo tolera. Faraón no tolera saber que ya tú no eres su esclavo. Pero si hay dos o tres personas aquí que saben lo que es ser esclavo y ahora ser libre, van a saber de lo que yo estoy hablando. Faraón cruje los dientes cada vez que usted se está alistando y en vez de agarrar para la cantina, agarra para la iglesia. Faraón no soporta eso. Faraón no soporta, aleluya, que el viernes en la noche, en vez de irte para la discoteca, te estás preparando para irte al grupo familiar. Faraón no soporta eso, Faraón no soporta eso, Faraón no soporta eso. Pero ¿sabes qué? Faraón seguirá crujiendo los dientes, porque yo no vuelvo a ser más su esclavo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Yo quiero ver cuánta gente libre hay aquí esta noche. Yo quiero saber cuánta, yo quiero ver las manos de gente que son libres. Arriba Marcella, libre de la enfermedad, libre del alcoholismo, libre de la droga, libre, libre, libre del adulterio, libre de la pornografía, libre, libre del pecado, libre. Yo quiero saber si esta noche aquí hay gente libre. Yo quiero saber. Pablo. Aleluya. Y por eso se fue de todo el pueblo. Aleluya. Ojalá hoy fuera domingo, hermano, para quedarme hasta tarde, pero no podemos. Bueno. Y Faraón se va a ir del pueblo. Porque Faraón no soporta, ¿sabe? Que ya Israel no es esclavo de los egipcios. Sí. Satanás te va a atacar día y noche. Porque Satanás va a querer esclavizarte de nuevo. Levanta tu mano y di: yo no vuelvo a ser más esclavo. No vuelvo más a ser esclavo. No, no vuelvo a ser más esclavo. Cristo me hizo libre. Cristo rompió mis cadenas. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Aquí se atreve a declarar eso conmigo. Cristo me hizo libre. Declara conmigo: Cristo me hizo libre. Diga conmigo: Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Aleluya. Cristo me hizo libre. Y ahora Faraón se va a dejar el pueblo. Se va a dejar el pueblo por dos cosas. Número uno, porque no tolera que este pueblo ahora sea libre. Y número dos, porque el pueblo lleva todo el dinero. Egipto estaba en bancarrota. Lo despojaron. Y como yo le explico lo que significa la palabra despojar en el Antiguo Testamento, usted tiene una idea. Se llevaron todo. Dejaron Egipto en bancarrota. Y ahora Faraón se va detrás de ellos. Se va detrás de ellos. Y escuche bien, porque esto es bien interesante. Escuche esto. Y tomó, Éxodo 14:6, 14:7 dice: y tomó 600 carros escogidos. Deténgalo ahí. Y tomó 300 carros, 600 carros. ¿Por qué el autor dice, utiliza este adjetivo? ¿Por qué utiliza este adjetivo? ¿Por qué el autor no dijo simplemente escogió 600 carros? Sino que añade: escogió 600 carros escogidos. Te voy a explicar algo. Escogido. La palabra escogido implica la palabra escogido, que no eran los carros que él usaba todo el tiempo. Dejaron Egipto en bancarrota. Y ahora Faraón se va detrás de ellos. Se va detrás de ellos. Y escuche bien, porque esto es bien interesante. Escuche esto. Y tomó, Éxodo 14:6, 14:7 dice: y tomó 600 carros escogidos. Deténgalo ahí. Y tomó 300 carros, 600 carros. ¿Por qué el autor dice, utiliza este adjetivo? ¿Por qué utiliza este adjetivo? ¿Por qué? Porque el autor no dijo simplemente escogió 600 carros, sino que añade: escogió 600 carros escogidos. Te voy a explicar algo. Escogido. La palabra escogido implica la palabra escogido, que no eran los carros que él usaba todo el tiempo. No eran los carros que él utilizaba para cada batalla, sino eran carros reservados para ocasiones especiales. Por lo tanto, eran carros que estaban en las mejores condiciones. Voy más allá. Eran carros que estaban diseñados para no fallar. Se supone que estos carros no fallan. Usted sabe, como esa ropita que usted tiene en su armario, no la usa todo el tiempo. Dígame que usted no tiene un traje, un saco, un par de zapatos de esos que usted lo tiene guardadito, que todavía lo tienes en la caja donde viene. Y lo tiene ahí. Esos no son los que usted usa para venir a la iglesia los martes y los jueves. No, estos son trajes que usted los usa cuando hay banquete en la iglesia, cuando el se hace el día del pastor o bueno, esos son trajes especiales que ustedes tienen guardaditos. Estos del hermano Lugo. Esto no es, hermano Lugo, es muy fácil vestirse porque yo solamente me paro frente al armario y él mismo él salta del armario y se me pone encima. Lugo, ¿para dónde vamos este fin de semana? Where are we going this weekend? Ya ellos tienen hasta la forma de la maleta y todo. Se me acomoda el sol. No, tenían guardaditos. Y eran los carros que en mejores condiciones estaban y eran carros que se supone que no dieran problemas. Aquí está el detalle. A medida que Faraón fue avanzando, el pueblo clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová que acompañaba al pueblo se apartó del pueblo. Y el ángel de Jehová se puso entre el campamento de los israelitas y los egipcios. ¿Y sabes qué comenzó a ocurrir? La Biblia dice que comenzó a desarmar las ruedas, ¿sí o no? De los carros del faraón. Aleluya. Te voy a explicar. De repente, los carros que se supone que nunca fallaban, comenzaron a fallar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hermano, esto es mi emoción. Yo sé que usted está loco por eso, pero esto es mi emoción, hermano. A mí me emociona enseñar esto. Porque usted sabe lo que es que Satanás venga contra usted con lo mejor que tiene. Con lo que se supone que no falle. Y de repente, Satanás comienza a tropezar. Y sus mejores instrumentos comienzan a fallar. ¿Tú sabes cómo se llama eso? En la Biblia llama eso porque no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Tranquilo. Tranquilo, que trabajo están tramando contra ti. Tranquilo, para coger tu lugar, para coger tu posición. Tranquilo, no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. Lo mismo experimenta José. Sus hermanos vienen donde él. Le dicen: José, perdónanos, te hemos fallado. José, por favor, haznos como tu siervo. La palabra siervo en el Antiguo Testamento no se usa de la misma manera que utilizamos nosotros en la iglesia del presente. La palabra siervo era esclavo. Los hermanos de José le dijeron: haznos tus esclavos. Y José los miró y les dijo: ¿sabes qué? Yo debería ser los esclavos por lo que ustedes me hicieron, y por mucho tiempo pensé que a ustedes los usó Satanás para hacerme daño, pero hoy me doy cuenta, a ustedes no los usó Satanás, a ustedes los usó Dios. ¿Y saben qué? Le dijo: ¿saben qué? Lo que ustedes intencionaron para mi mal, Jehová lo ha convertido en bien. Levanta. Está a punto de cambiar. Prepárate, porque tu situación está a punto de cambiar. Toca a alguien y dile: mi situación está a punto de cambiar. It's about to change. God's about to turn it around. Mi tristeza en gozo, mi ceniza por alegría. Dios está a punto de trastornar. Y los planes, escucha esto, hermano, qué emocionante esto. Los planes de Faraón comenzaron a desbaratarse. Señor, amén, aleluya. Israel no puso ni un dedo sobre esos carros. Y los carros que se supone que no fallaran, que se supone que fueran los mejores, comenzaron a desmantelarse solitos. Gloria a Dios.